es dialogar con Rafael Potosí, Ramiro Sánchez y Ariel Ives sobre literatura, construcciones, locuras, por llamar algunos, ingeniería, construcciones, ustedes dirán. Lo voy presentando para que se hagan una idea. Ariel Ives nació en Buenos Aires en 1977, es escritor, docente y periodista. Publicó un ensayo literal, La vanguardia intrigante, un libro de cuentos, No vas a ser astronauta, Pánico al Pánico 2010, y una novela, la última de César Aira, Pánico al Pánico en 2012. A esto presten atención. Publicó además artículos, reseñas y entrevistas en los suplementos Radar, Radar Libros, Perfil Cultura y N. De 2005 administra junto con Matías Palos el blog El Mate Tuerto, www.elmatetuerto.blogspot.com. Ramiro Sánchez. Ramiro nació en Montevideo. ¡Bravo! Ovaciones, abucheos, todo. Escritor, periodista, crítico, ha publicado las novelas y novelas 01 Lineal, Céfone, Vampiros Porteños, Sombras Solitarias, Nadie Recuerda Mesnas, Enfado, ganador, por levante la mano. Todavía no se sorteó. Ah, bueno, ahí. Tenemos entonces un ganador en el futuro. También de eso va a haber. Y seguimos. La Vista desde el Puente, Trash Punk, Los Viajes 2012, presentado aquí en Buenos Aires, ¿correcto? Exactamente. Y además, los libros de cuentos, algunos de los otros, del otro lado, y algunos otros reloops, una reedición de 2012, y los otros libros de la propia cartonera. Ha participado en varias antologías, El Contexto y la Promesa, Esto no es una antología, News from Plus, o como sea que se pronuncia, Hasta Acá Llegamos, y ha publicado ficciones en revistas como Otro Cielo, Freeway, Narrativa, Retralia, y Galaxies, Galaxies, Axon y Próxima. Estas últimas tres, por darles un dato, Próxima, no estoy seguro, porque me llamaba Ramiro, revistas especializadas en ciencia ficción, relatos de ciencia ficción. Escribió reseñas y críticas para el portal Leedor.com y el periódico Montevideano La Diaria, además de para sus blogs, que son unos cuantos, nombro uno, partículas pasantes, Rafael Potosí. Rafael es narrador, poeta y ensayista, profesor de literatura iberoamericana y teoría literaria en el Centro de Formación de Profesores del Uruguay de Narrativa y Guión Cinematográfico en la Universidad Católica del Uruguay y en la Escuela de Cine del Uruguay. Ha sido profesor invitado y conferencista en varias universidades e instituciones del mundo. Se ha desempeñado como traductor, puede ser que también salte, y ha sido traducido a varias lenguas. Goma de Mascar, editada en Madrid por Lengua de Trapo en 2008, libro difícil de conseguir. Y El Ombligo del Cielo, Santiago de Chile, 2012, son sus más recientes novelas. También lo pueden escuchar un ratito leyendo uno de sus libros. Está agotado. Hablaré. Bueno, ahora sí, me siento hechas las presentaciones y invito, planteo un poco la idea de la mesa. La propuesta es hablar de artefactos, ingeniería, construcciones a través de la literatura. Pensar la literatura como una construcción, como una posibilidad de mundos y también como un mundo de sí misma y la posibilidad de establecer las conexiones. A previo les cuento un poco, esta mesa había sido invitada también por Eloy Sarac. Planteo esto porque a Paula se le complicó asistir y una buena parte de una discusión previa que nosotros generamos para tratar de tener algo así como un itinerario, que como todo un itinerario va a estar ahí y solamente alguna vez pensemos en él, no creo que la tengamos demasiado. Pero bueno, les paso la palabra. No sé quién quiere arrancar un poco con esta idea. Capaz que Rafael, que había planteado la idea del artefacto y agregaba la idea de hilo estético. ¿Puede ser, Rafael? Me ha tocado una especie de derecho de carnada esta noche, porque inicié la mesa de lectura y ahora esta mesa que no es una mesa, realmente doy fe de que no lo veo. Es bastante complejo hablar en términos reflexivos, académicos, sobre la construcción de un texto. Voy a tratar de ser lo más claro y sucinto posible. Y la idea inicial de un texto, hablemos de un texto narrativo, no hablemos de ni de un discurso, ni de un texto informativo, ni de una novela, un cuento, una pieza narrativa. Antes que nada, ¿qué será una pieza narrativa? ¿Qué es la narrativa? Básicamente, una pieza narrativa, y esto no solo vale para la literatura, podría valer para el cine, para el teatro y eventualmente hasta para un videojuego, es la construcción de un tiempo ficcional. Construir un tiempo ficcional. Si hay un tiempo construido a través de un artificio, que en este caso es la literatura, la palabra sugerente, la palabra escrita, ese tiempo ficcional se constituye en narrativa. Por ejemplo, el poema del Cid, que funda de algún modo, fue tomado como fundador de la lengua española, es una pieza, una protonovela, una pieza narrativa. Ahora, más allá de eso, un texto narrativo, un cuento, una novela, un microcuento, yo proponía que es un artefacto, una maquinaria, independiente del autor, obviamente independiente, esa maquinaria textual, virtual, que no está en ninguna parte, el texto está aquí, está en aquella otra copia, está en el pendrive, es una maquinaria diseñada para producir sentidos. ¿Y cómo se cruzan los sentidos? Cuando entra en contacto con sus posibles lectores. Y ese contacto es en un momento, es sincrónico y es diacrónico, es a lo largo del tiempo. Esa maquinaria de producir sentidos se puede agotar muy rápidamente. La palabra clave es polisemia, diversidad de sentidos. Yo creo que cuando uno arma una novela como ¿Cómo me hice monja?, de César Aira, lo que arma César es un artefacto de producir sentidos. Los sentidos van a ser diversos en los diversos lectores y van a coincidir y van a disentir. ¿Qué quiero decir con esto de producir sentidos y de un artefacto para producir sentidos? Esta maquinaria, que es el texto narrativo, se activa con la participación del lector. Hay un concepto de Humberto Eco que habla del lector en Fábula y en otros textos de la cooperación interpretativa del lector. Cuando el lector se dispone a firmar ese contrato nunca firmado, nunca dicho, de verosimilitud con el texto, se empieza a producir diversos sentidos. Si el texto se agota, si el texto narrativo pasa a ser testimonio de una época y nada más, posiblemente pierda su potencialidad estética, su potencialidad de producir goce, incluso su potencialidad erótica. Si el texto, por el contrario, pasan años, pasan siglos, pasan muchas centurias y sigue produciendo diversos sentidos como maquinaria estética, se convierte en un clásico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Borges, tiene textos que son clásicos porque bueno, uno se puede asomar a la ley. Y más allá de la anécdota del alter ego Borges personaje, de Carlos Argentino Daneri o de Beatriz Minerva, lo que interesa es que a un tipo de 18 o 20 años, en 2013, viva en Villa Crespo o viva en Sayago, en Montevideo, ese texto le despierta una producción de sentido que tiene que ver con esta época. Y probablemente, no lo sé seguramente, pero probablemente en 2030, en la ley de Borges sea una maquinaria activada, una especie de bomba de tiempo que estalla produciendo sentidos. Esta es la idea base. Bueno, sí, es como un tema muy interesante para. Y claro, creo que inevitablemente uno también lo agarra por el lado que más le interesa. Me quedo con lo que dijo Rafael, y me interesaría llevarlo a la noción de obra, digamos, al autor como productor de una obra o un proyecto narrativo. Luego mencionaste a Ayrton, y como tenemos acá a Ariel, y es inevitable hacer esa conexión. No, entonces lo que me parece interesante es que en alguna parte de la novela de Ariel se habla de bueno, la producción de Aira como surgida de una máquina, ¿no? Como si pudiéramos pensar en una suerte de algoritmo, una serie de procedimientos que genera. Y eso, que también se puede pensar desde la obra de Borges, como estaba señalando Rafael con respecto a la ley, me lleva a pensar en qué es lo que produce el texto dentro de la novela. No sé si voy a intentar explicarlo de otra manera. Pensemos en una novela muy larga, vamos a pensar en Busca del Tiempo Perdido, de Cruz. ¿Qué es lo que genera esa proliferación? ¿Cuál es el mecanismo que se activa a nivel del texto, digamos, en la reconstrucción del sentido que hace el lector, como preguntabas, Rafael? Hay una suerte de mecanismo de proliferación de sentidos, de escenas, hay procedimientos de variaciones, procedimientos de composición, digamos, que funcionan dentro de esa novela y hacen a, de alguna manera, el sentido del libro. O sea, Proust había hablado por algún lado, de la idea de armar ese famoso libro que fuera como una catedral. Algo que luego Leo Brieger de algún modo le responde diciendo: yo no estoy interesado en hacer catedral, yo soy un hombre que hace un pequeño jardín. Y ahí entonces es donde quiero preguntar la idea de distintos proyectos, distintos autores, distintos mecanismos de producción de textos. El caso de Aire, justamente lo que hace Ariel es visibilizar ese recurso aparentemente infinito de generar novelas de Aire. ¿Cuál es el sentido detrás del proyecto de Aira, sino el proyecto de Aira? Entonces, ¿te agradecería si pudieras ubicar un poquito la novela Rimars? ¿La novela de Ariel? Sí, bueno, sí, la novela de Ariel justamente se llama La Última de César Aira. Entonces uno piensa en un autor tan prolífico como Aira, que tiene una especie de serie interminable de libros donde entre los que lo seguimos o queremos seguirlo, muchas veces tenemos la duda de cuál es la última de César Aira. Entonces, es como tiende a X más 1 y la novela de Ariel es ese más 1, ¿no? Es la que define el final de la serie porque es la última, aunque no, nunca llegue a ese punto, pero entonces ahí al tramarlo de esa manera me parece que la novela de Ariel ficcionaliza la idea de un mecanismo, ficcionaliza la idea de algo que mueva los sentidos y la producción de un sentido. Y lo interesante es que acá, a diferencia de lo que decían recién con respecto a Proust y su novela larguísima, acá lo que tenemos no es tanto una novela larguísima como una obra, que es un término que quizá no es muy adecuado, larguísima. Entonces me interesa el funcionamiento de algo que genera obra de un autor. Un autor que está definido por un procedimiento que genera obras de ese autor. En un procedimiento de última instancia vacío. Esa quizá era la paradoja o lo que me interesaba proponerte como para que nos comentes tu parecer en Rafael. La idea de cómo una obra, un proyecto está definido por la ausencia de un proyecto o por el vaciamiento de esa forma. Porque no es que yo me plantee terminar En Busca del Tiempo Perdido o terminar no sé, una extensión infinita de Finnegan Wake o de la obra de Faulkner en Jonah Patoufa y todo el tipo de autor, el proyecto moderno. Lo de ahí ya pasa por otras coordenadas y ahí me interesaba empezar a trabajarlo desde ahí. Y lo que aportó Rafael con respecto a Borges me parece interesante, cómo sería ese diálogo, esa conexión. Te pasó como a modo de pregunta. Bueno, bien, yo creo que la pregunta del escritor es muchas veces cómo escribir, o por lo menos me parece una pregunta de cierto estado de la literatura, donde ya se ha escrito, ¿no? Y de cierto estado, bueno, también de cierta apuesta por proponer algo a ese corpus que ya tiene más de 1000 años de obra detrás, y cómo proponer algo. Yo creo que en Argentina muchas veces pasa por el procedimiento, por apelar a algún tipo de procedimiento, no pensándolo solamente en Aira que lo pone en escena, sino pensando en Puig, que ya, cada novela apela también a un procedimiento distinto, incluso algunas novelas escritas pintadas muy sencillamente cambia de recurso en cada capítulo, como en esta búsqueda o en Biblia también. O sea, me parece que es una característica de la, por lo menos de cierta parte de la literatura argentina, no adoptar inocentemente un realismo como si no hubiese pasado el tiempo, como si nadie hubiese escrito. Entonces, eso lo que hace siempre me parece también redoblar la apuesta, porque si primero era cómo escribir, pero ya después la respuesta fue apelando a un procedimiento, pero cuando uno quiere llegar a la literatura, no solo hay escritura, sino que además hay un montón de procedimientos, la pregunta es, bueno, ¿a qué procedimiento apelar o qué hacer? En mi caso, por ahí fue tomar a Aira, no como autor, sino como género. Como yo creo que de hecho cuando un autor se vuelve muy canónico se convierte en un género en sí mismo. Entonces sus epígonos en realidad no lo están imitando, sino que están escribiendo el género que ese autor produjo y que es la marca de su obra. Entonces, en mi caso fue como hacerme cargo de eso y escribí una novela aireana como si fuese un género, como si fuese una novela policial, pero haciéndome cargo que la estaba escribiendo. Bueno, estuve leyendo estos días la novela Trash Punk de Ramiro, que hace algo parecido con un género, si se quiere, más convencional, digo, con algo estipulado como género, que es la ciencia ficción, pero todo el tiempo la novela se propone escribir una novela o un cuento de ciencia ficción dentro de la novela. Ahí encontré como cierta similitud, ¿no? En la novela también, el escritor bloqueado, ¿no? Hay un escritor bloqueado y pareciera que el bloqueo, que la imposibilidad de la escritura es lo que desata la aventura, ¿no? Lo que permite que se dé la peripecia. Después, bueno, no, me parece que pasa un poco por ese lado, por apostar a un nuevo procedimiento que se vuelva productivo o, si no, bueno, a practicar la literatura en el sentido, si quiere, más clásico. Había dos ideas que resultaban muy interesantes, lo planteaba, no sé si ustedes consideran. La idea del tiempo de la ficción y lo del procedimiento. Hay una cosa que surgió un poco en la discusión previa a partir de una cita de Beatriz Arlo sobre el cambio de los procedimientos o el cambio de la lectura de los procedimientos, si seguimos lo que planteaba Rafael, en cuanto a una novela muy codificada, cómo cambia el leerla en una época digital, donde a todo hit, a toda pregunta, tenemos una respuesta en Google. Yo igual, o sea, y en la discusión previa un poco de acuerdo de eso, pero le preguntaría, ¿sienten eso también desde una escritura de procedimiento, de construcción, de referencia, pero desde lo latinoamericano, desde acá? O sea, la posibilidad de ese tipo de lectura, de la perfecta codificación y la perfecta decodificación de nosotros mismos a través de eso. Creo que ninguno de los tres entendió esto. No sé si me fui claro. O sea, la verdad es que no entendí de todo bien la pregunta. Decí lo que quieras, Rafael, perdón. Dice Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, que la respuesta es la tristeza de la pregunta. Así que Federico, no quiero ponerte triste, no voy a responder directamente. Pero sí te voy a, de todas maneras, una vez más en el libro. Yo creo que lo digital y la posibilidad de link y la posibilidad de googlear ha hecho, por ejemplo, la novela erudita de investigación repleta de citas, de algún modo, no es que esté perimida, quizás se puede leer del mismo modo, ha cambiado radicalmente la construcción de la recepción. No lo leí, lo googleo enseguida. Ahora, fíjate, perdón, que vuelvo a Borges, porque podría hablar de Sartre, podría hablar. Ahora me acordé de alguien y una novela paradigmática con el tema de la máquina de contar, que es La ciudad ausente, una novela poco, no tan conocida de Ricardo Piglia. Y hay una máquina de contar que aparece en Dios, o sea, la idea es un artefacto que cuenta y cuenta y que va produciendo. Pero también está esa idea de la maquinaria en la invención de Morel. Entonces, digo, empecé a reflexionar por ese lado. Ahora, claramente hay una cosa, por ejemplo, Borges. En Borges hay un erudito apócrifo, no es un erudito real en un sentido serio, es un antisolemne de erudición. Entonces, lo interesante que, por más que googleé muchas de las citas de Borges, obviamente voy a tener una gran confusión en internet. Ahora, hay un tipo de novela, hay un tipo de algoritmo, hay un tipo de procedimiento acumulativo que de alguna manera se lee, de muchas maneras se lee absolutamente distinto. Incluso hay un problema de grado estético diferente, menor en este momento con respecto a eso. Con respecto a Aira, quería agregar algo, sobre todo por algo que me impactó en lo de Ariel, en la última de Aira. Aira, en una novela que se llama El Congreso de Literatura, trabaja en todas, pero en esa en particular, trabaja la parodia, y trabaja la parodia, es otro de los algoritmos airianos, y hay una especie de dispositivo que va a clonar a Carlos Fuentes para ser el gran escritor latinoamericano, entonces va a ser la máquina de la máquina a hacer historia. Y entonces cuando me entero, cuando veo lo que hace hacer Ariel, que no lo conocía, digo, bueno, está llevando la parodia al máximo. Y él dice, acaba de decir, me hago cargo de lo de Aira, y además hasta le hago un favor, le escribo la última. Y él hace algo más, él lleva el algoritmo al extremo. Él lleva el algoritmo de la parodia, el procedimiento de la parodia al extremo, Ariel. Y en ese sentido es muy interesante porque es una reflexión sobre todo el proyecto de Aira. Es una reflexión implícita pero es narrativa a la vez. Y eso te cuestiona, te lo replantea. En fin, justamente me producen muchas preguntas más que respuestas. Claro, la idea de lo que coincido bastante con Rafael en el tema del valor estético, el valor del lugar en la ecuación de sentido de una novela, de una cita súper super complicada, crear. Pero de algún modo, si bien no podemos pensar que tiene acceso a través de Google y lo que fuese a detectar esas referencias oscuras, de algún modo lo que Borges ya hacía era jugar a, bueno, no todas estas que yo pongo son reales, pero tampoco son todas falsas. O sea, creo que hay un cuento de los últimos de Borges que está en el libro que tiene todo de los tigres azules y la memoria de Shakespeare, que habla de un Borges que escribe una novela, la novela definitiva de Borges, y la publica con un seudónimo y es inmediatamente rechazada porque lo consideran la obra de un... Hubo un Borges que escribió una novela, el padre. Bueno, este es Jorge Luis que escribe esta novela y es inmediatamente rechazada porque parece producto de un mal imitador de Borges. Entonces, porque lo único que había hecho era copiar lo exterior del modelo, eso es el término modelo. Y eso es muy interesante. Con luego lista cosas que, bueno, están obviamente los laberintos, están los malevos de los 900, etcétera, etcétera, las enunciaciones, y dicen, y las citas no siempre apócrifas. Entonces ese pliegue que hacen me parece súper interesante, y de algún modo ahí ya estaba el tema con Google, en cierto modo. Claro, ahora es una novela construida en torno a lo que era el crecimiento, digamos, de la novela histórica, donde yo rastreo ciertos documentos, ciertos corpus, como digamos el nombre de las cosas, más o menos. Claro, eso parece haber, no digo perdido valor, pero su valor evidentemente mutó. Entonces, ese cambio me parece que era lo interesante, y esta discusión en su momento surgió cuando fue la organización que estaba en la mesa, una de las cosas que empezábamos a intercambiar con Rafael, fue a partir de un artículo de Beatriz Arlo sobre las teorías salvajes. luego para contextualizar un poco de dónde salió esta reflexión. Y claro, la idea de cómo ciertas referencias, digamos, pseudo-eruditas que habíamos detectado en las teorías salvajes, por ejemplo, cuando las podíamos detectar en Los Mares o alguien mencionó mi novela corta Trashman, pues cualquier obra literaria, digamos, reciente, esas referencias aportan a esa maquinaria del sentido de hablarnos originalmente de un modo estrictamente distinto en la era Google. Y nos pareció que esa era una avenida interesante para empezar a trabajarlo. Me gustaría escuchar a Ariel ese punto de vista, pero perdón. Me gustaría escuchar a Ariel, pero de ese punto de vista, con respecto a Aida y su dedicación de su novela, que va por otros caminos, no necesariamente el del erudito. No sé si te interesaría. Sí, por un lado, bueno, yo creo que igual, retomando la pregunta, yo creo que con Google la literatura no pierde, más bien gana. O sea, lo que nos desembarazamos de lo que nos desembarazamos, o lo que se vuelve superfluo a partir de Google, no me parece que sea algo que tenga que lamentar la literatura. Porque me parece que la literatura, ¿para qué investigar si se puede inventar? En mi caso particular, yo usé mucho Google para escribir un cuento que publiqué en mi primer libro que se llama Carne, donde traté de hacer como una especie de hiperrealismo, o sea, inventar un artista plástico que hacía obras con carne de vaca, ¿sí? Y empecé a investigar un montón, o sea, me fijaba, yo decía, bueno, este artista fue a la Bienal de San Pablo, entonces entraba en Google y me enteraba qué año fue hecha la Bienal de San Pablo, que coincidía con el año en que tendría que haber hecho la obra, y me fijaba en un mapa de Google por dónde tendría que haber recorrido las vacas que el tipo llevaba, y tenía todo ahí. Y bueno, hubo gente que leyó el texto y me decía, bueno, no sé si el tipo, si el artista existió o no existió. Entonces, Google puede servir, puede ser una herramienta para mí, para construir una hipervelocinización, o bueno, ya ahora incluso con el ebook, para tal vez incluso escribir cuentos con links, ¿no? El link mató a la edición. Así que, en mi opinión, está bueno lo que se vuelve superfluo a partir de Google, y está bueno lo que habilita. Después, con respecto a Álvaro, ¿cómo fue la novela? Se había tenido que ver en la codificación de una novela de Aira. O sea, si tu conocimiento de Aira procedía de un trabajo. Perdón. Quería ser breve. Si tu conocimiento de Aira, capaz que es una pregunta un poquito complicada, te pongo el lugar complicado. No, si tu conocimiento de Aira se suplió exclusivamente de vos o de Google. O se suplió con Google. Bueno. Por un lado, cuando escribí la novela sobre Aira, de la vuelta de César Aira, yo chequeaba mails una vez cada 3 días, así que imagínate qué poco dominio y qué poco involucrado estaba en ese momento con la web, hace unos cuantos años. Por otra parte, no, porque quiero decir, es un arma de doble filo a Google. Si vos pones César Aira en Google, vas a leer lo que dice Wikipedia y qué libro se escribió y qué premio ganó y cuándo nació y dónde vive. Me parece que no te va a servir mucho. Yo le escribí en base a leer novelas de Aira. O Ramiro habrá trabajado con el género de ciencia ficción en base a haber leído libros de ciencia ficción y hablar, imaginado el trash punk a partir de las novelas de William Gibson, etc. Es decir, en ese punto me parece que afortunadamente en algún punto la intertextualidad de la literatura es irreemplazable. Si no hay lectura, podés hacer algún tipo de procedimiento a partir del Google, que si querés trabajar a partir de cierta intertextualidad sin haber leído, es medio difícil. Es un conocimiento al cual podés apelar de forma procedimental, por supuesto, pero si querés conocer la obra de un autor sin leerlo, difícil, sin meterte adentro, ¿no? Una vez hablaba con Héctor Rivertera, que es un autor argentino que me gusta mucho, y él me decía, la traducción es más fácil que hay, solamente tenés que meterte adentro, ¿no? Es una linda imagen. Bueno, no recuerdo que estaba. Si querés plantear otra pregunta o... No sé si ustedes quieren seguir planteando. Una cosa que también surgió que los voy a traer un poquito más acá de lo que capaz que estuvieron mencionando. Incluso Rafael hablaba de Saer como un poco como dudando si traerlo o no. Yo creo que desean traerlos más. Mirando el tema este de construcciones, estructuras, novelas de tesis, incluso llegó a llamar Ramiro, trayendo a colación una cita de Juan Terranova en cómo dar el gran batacazo intelectual en Argentina, que planteaba la idea de pensar la novela de Pola, justamente La Esperanza Salvaje, como una novela de tesis, es decir, una novela más ambiciosa o intenta abarcar más o que intenta como totalizar en cierta forma. Y empezamos, como empezaron ellos, mejor dicho, a intentar pensar, bueno, a ver, ¿qué otra novela podemos poner en esa lista? Y me interesaría intentar desarrollar esa lógica. Y también extiendo la pregunta al público, mientras que yo estaba hablando, si alguna vez les pasó eso, de buscar una novela que fuera por otros caminos, intentar llegar a otras cosas, o pensar, les hiciera pensar en llegar a otras cosas. Con un camino lateral y extraño, no googlear un algoritmo de pensamiento lateral, se me ocurre tirar la pelota del otro lado de la cordillera y pensar en Roberto Bolaño y en los detectives salvajes. De algún modo extraño, el gran descubrimiento que hice, yo no había leído Pola antes y me pareció deslumbrante. Lo relacioné, no digo que sea otro ejemplo, literalmente hablando, pero Los Detectives Salvajes es una novela que incluye, entre otras cosas, la parodización de la teoría, la parodización de las corrientes literarias. Es una novela endógena, habla de literatura, todo Bolaño, todo Roberto, el difunto que ahora nos está mirando desde el cielo, Roberto Bolaño, plantea una parodización del ejercicio de la literatura y de la reflexión literaria. Incluso en novelas tan duras como Estrella Distante, donde el poeta es un torturador de la dictadura del tiempo de Pinochet, hay una mirada extrañísima a la literatura como ejercicio. Es como una serpiente, un ouroboros, una serpiente de San Juan de la cual se mira a sí mismo. El tema de Los Detectives Salvajes es un tema literario. Y en ese sentido, de algún modo, plantea una teorización a través de la narrativa. En ese sentido, bueno, por otro lado, tiene nada que ver con el libro de Pola, pero digo, lo vinculo de ese modo. Y vinculándolo de ese modo, pienso que hay, más allá de las diferencias de edades posibles, y como el año ya está en otra dimensión, pienso que hay un aire de época que une esas novelas y tal vez podamos seguir encontrando ejemplos. Incluso pienso que Mario Lebrero, en la novela Luminosa, que es la última novela conocida, de algún modo trabaja eso también ahí, parodiza y teoriza a través de la narrativa sobre la narrativa. Pero bueno, son ideas que están en borrador y que Ramiro Sánchez seguramente las expresará de modo mucho más lúcido, mucho más elegante y mucho más contundente. Estamos hablando del mismo Ramiro Sánchez. No, por favor, un detalle nada más, el lapsus mental. El planteo era sobre el río Platense, no por sesionar la aparición de Bolaño, sino para explicar nuestra dificultad. Casi argentino. Claro, bueno, está bien. Lo interesante, una de las cosas que me interesa, que ya te conté, es su procedimiento de leer la literatura reciente del Río de la Plata. ¿Sabéis que algún bobo por ahí se quejó de que el Río de la Plata es un invento argentino para apoderarse de todos los uruguayos? Yo no estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, el Río vivió en Argentina. Así que, entonces, la novela de tesis, lo que citaba Federico era que una idea es un cuento de Juan Terranova que está creo que hasta la fecha es su último libro de ficción, que se llama Instrucciones para dar el gran batacazo cultural argentino, editado por Reina Negra. Bueno, en ese cuento, una de las cosas que dice, está hablando de Ricardo Piglia, y con cierta admiración, cosa que ya tenía en la obra de Sarah, ya había un poco esa idea de Claro, podemos discutir mucho sobre eso, ¿no? Y la duda que a mí me generaba, sobre todo con la idea de que, bueno, teníamos que vincular todo esto con el propósito de ya te conté, o sea, teníamos que vincular, no salió un historia ni un seminario sobre Biblia, no sobre Terra Nova, sobre Colo de Frac, sino que había que encontrar un camino que conectara todo eso con una producción que estaba pensando en, bueno, el término generación, que quién tiene miedo de usarlo y quién no, cómo jugar usando de dos formas. Hay una o dos generaciones que comienzan más o menos en el ámbito de Ya te conté, con la obra de Rafael, el libro que estamos ahí, lo que leíste de los grandes mares, es si me equivoco, el momento del 91. Como comenzar ahí una línea, un corpus de obra uruguaya y argentina. Entonces la pregunta que surgía, o que surgió a mí, que me pareció interesante trabajarla, era, bueno, si Terranova habla de una línea que va entre respiración artificial y las teorías salvajes, y que la línea se puede vincular a eso que llama la novela de tesis, de un modo que yo pueda interpretar ese concepto, modificarlo, alterarlo, upgradearlo para incorporar distintas obras, entonces mi pregunta era qué vitalidad, qué presencia, qué representación tiene esa línea en la literatura uruguaya, porque Terranova vinculaba dos obras argentinas. Y de ahí surgió un poco esa especie de maravillación, me existe la palabra, pero bueno, ante el poco lugar que tiene algo parecido a la novela de tesis en la literatura uruguaya. Y en parte el responsable es Rebrero, en el sentido de que, siguiendo una tradición quizá mediana del autor que en soledad escribe su obra sin mirar mucho al mundo, ¿no? Esa cosa que Amir Hamed, que es un gran escritor uruguayo también de la generación de Rafael, más o menos decía que era básicamente autista, la obra del Hebreo, no sé si están así, citando la iglesia media. Entonces me parece interesante cómo no existe un equivalente de las teorías salvajes en la literatura uruguaya. Y eso era interesante quizá como para el contexto de Ya te conté. No presumo de haber leído mucho en términos significativos de la literatura uruguaya de 90 para acá, pero sí lo que he leído, por varias razones, porque me tocaba reseña o lo que fuese, me da la impresión que la literatura uruguaya reciente eludía la novela de tesis, o eludía el trabajo conceptual en favor de una narrativa más bien vinculada a la anécdota despojada y al trabajo de desconexión de cualquier cosa que pueda decir una novela sobre una idea. Y las teorías salvajes, en cierto modo, violentamente lo contrario. O sea, yo no sé si logra decir algo, pero lo amenaza por todas partes, ¿no? Quizá de eso se trata la Grey, donde Pilla apuntaba a sugerir algo, las teorías salvajes generan como una nube de ruido blanco, que no lo digo positivamente, por más dudas. Y en la literatura uruguaya faltaba un poco eso. La hipótesis, si es que llega a ser llamada, si es posible llamar hipótesis, es que de algún modo la influencia del Hebreo en la literatura uruguaya reciente, y esto que se trata de una generación que ha nacido a partir del 70 y algo, es tan fuerte, tan fuerte de lo que parece, tan fuerte que logra desinteresar por completo a los autores de algo que pudiéramos llamar novela de tesis. Esa es como la hipótesis, es lo que quería como traer en relación al contexto de Ya te conté y su búsqueda de ese diálogo entre ambas y todo. Pero en esta orilla, cuando estamos acá, las cosas no son tantas. Entonces, ahí está la novela de Darío, que se puede ver como una novela de tesis, una novela de tesis sobre aire. Entonces, ese trabajo me parecía interesante porque sí señalaba una importante diferencia entre las dos orillas. Entonces, nuestro propósito era leer de algún modo, poner en diálogo la literatura uruguaya reciente y la literatura argentina reciente, el cuento de Terranova y su lectura de Biblia y Pola, y ahora podemos sumarle a Ariel, no sé si está de acuerdo, no sé si podrá discutir, plantea realmente una diferencia importante entre ambas literaturas. Yo lo preguntaba un poco en broma, de que ¿quién en Uruguay se atreve a escribir algo así? Todo eso apuntaba a decir yo. Los que me conocen acá saben que todo eso apuntaba a decir mi proyecto personal sí pasa por decir esto y hacerlo. Pero bueno, dejando de lado la afirmación egocéntrica, ¿no? Me parece que se puede de algún modo pensar que la literatura reciente y la que al menos se diferencien en eso. Puedo inventar el lugar de la novela de tesis abreviada, re-incentralizada, a través de toda la era Google, como estábamos hablando recién con Ariel, etc., como algo que sí está sucediendo en esta orilla del Río de la Plata y no está sucediendo en la otra. Esa era como un poco mi pseudo-hipótesis personal, no se me hace la que se me pasa a Ariel. Bueno, yo diría, a ver, con respecto a la novela de tesis, titularía El desafío de la tía. El desafío de la tía. Que vos escribas tu novela de tesis y se la puedas dar a tu tía, y que tu tía al mes se encuentre en la próxima cena familiar y te diga: che, me encantó tu novela, la disfruté, qué lindo. Digo, en algún punto también el peligro de la novela de tesis es que se vuelva una novela encriptada, una novela en clave, una novela de jerga. Si hay algo que para mí destruyó la crítica literaria fue la jerga, que de pronto se convierte en un texto para iniciados. Y la verdad que me daría mucho temor que con la literatura pasara lo mismo. Entonces, Rafael hablaba de Bolaño, hablaba de Lebrero, que creo que para mí son muy importantes en mi formación. En mi educación sentimental como escritor, y digo, son dos escritores que están pensando sobre literatura, pero que están haciendo literatura. Es decir, me parece que ahí está la clave. Vos, está genial pensar, y de hecho acá en la Argentina, en Buenos Aires, es difícil escribir literatura si no estás pensando en la literatura, pero al mismo tiempo hacer literatura. Si vos solamente pensás en la literatura, te perdés. Y lamentablemente acá es difícil solamente hacer literatura en el sentido ingenuo de, bueno, escribo una novela realista, escribo a los franceses. Yo veo a los norteamericanos y no lo puedo creer, no puedo ver que salgan novelas así realistas como si uno hubiese 500 años de historia o 300 años de historia del realismo o del naturalismo. Pero acá por lo menos me parece que la novela de tesis está buenísima en la medida en que sea una novela. Que pase la prueba de la tía. Y eso es lo que pasa con Bolaño también. O sea, que es un escritor que te encanta cómo escribe, que te engancha y que al mismo tiempo está reflexionando sobre la literatura. Y es lo que pasa con el libro también. Y es lo que pasa con Aire. Y parece que es lo que pasa con la mayoría de los escritores importantes de la segunda mitad o incluso del siglo XX. Pero tienen que estar, me parece, equilibradas las dos cosas y para mí es importante también que pase la prueba de la tía. A mí me pasó particularmente que me sorprendió mucho. Una profesora de la carrera de comunicación me dice: bueno, quiero hacer un encuentro, que los alumnos vengan y vean un poco de novela. Me dice: quiero mirar novelas de Águila, porque yo no funcioné ahí y no lo conozco. Entonces, a veces me asusta un poco el que. ¿Qué es lo que el resto de del imaginario social considera como literatura? Y es algo que, bueno, hay una mesa que me parece muy buena, que ustedes titularon: nosotros escribimos, ustedes publican. ¿Quién lee? ¿No? ¿Quién lee? Entonces, no sé si es una ventaja. Al mismo tiempo, también te libera mucho saber que nadie te va a leer, y lo que se te canta el otro, tratarlo, publicar, está todo bien, bien, tus amigos, está bárbaro, te abrazan. Pero bueno, ¿quién lee? Me gustaría también saber qué pasa en Uruguay, si hay un público un poco más amplio, si no, si hay que ganárselo, si hay que dar la batalla, si no hay que darla, si se quedaron, si vos agarrás, parás a alguien por la calle, se quedó en Onetti, y te dice que el Uruguay es Onetti, y no conoce a Rivero, porque acá la gente ni conoce a Aira. Para salgamos a la calle, paremos un poco por la calle, Aira. Y si gana el Nobel, va a ser como el Papa Bergoglio, Aira, todos son de Aira, hinchas de Aira y aguante flores, pero pasa un poco por ese lado y a mí un toque me preocupa que la gente no conozca Aira, porque cuando lo conoce le gusta, me consta por gente que familiares, tías, que he hecho en Aira y muchos de buenos está, pero se habían quedado en Borges y Cortázar y ahí no pasaron. Uruguay con 300 espartanos que vienen. O sea, se habla de las editoriales, hablan de los 300, eso es como la mensajilla que viene un libro. Hay que, en las presentaciones, no son los escritores, como pasará acá. disculpen, silencio en el nuevo lugar, no les voy a pedir. Lo que sí les voy a pedir, pueden bajar un poquito la voz. Muchísimas gracias. ¡Cállate la boca, flaca! ¡Flaca! No me claves. No, muy bien. Que todo va a llegar. Yo ya no sé qué estaba diciendo. Ya no sé callarme. Los 300 espartanos de Montevideo que leen literatura reciente y piensan que hay algo distinto a Galeano que bueno, no se me da una cúspula en la boca del romano. Pero es medio simple. Si no se alegría, Levero es un escritor. No, si vas a Facultad de Humanidades. No, no sabía Facultad. Para que no me perdón, no, lo que le preguntaba, bueno, también lo hablo para Rafael y para Ramiro, le digo, parás a alguien por la calle, ¿no? Con tu video, ¿no? Con un móvil más lejos, y le preguntás por un hebrero, aunque no lo haya leído, ¿sabe que es el escritor? O le decimos un escritor uruguayo hasta dónde llega, por acá, ¿no? Yo creo que me lo pasó un pero yo me lo refiero. Che, chicos, volvieron a ver, les voy a traer una primicia impresionante, un nombre que no han escuchado nunca. ¿Volvieron a hablar de Benedetti? No, vos sabés que lo del hebrero es extraño. Después que muere en 2004, tengo la fotocopia del testamento y otras cosas para una investigación que estoy haciendo. Empecé a hacer un boom chiquito. Empieza a romper ese cerco de 200 lectores, eso es asombroso, ¿eh? Qué morboso que somos los uruguayos. Vamos a hablar de los uruguayos. Muere el hebrero y un sello multinacional empieza a publicarlo y aparecen los supermercados. Y la gente compra una docena de huevos, el wing, el hebrero. Es raro. Yo no sé si me da goce, miedo. Ahora, para responder literalmente la pregunta, hasta antes de la muerte del hebrero, si salía dentro de humanidades, incluso yo no sé si se le decía de un culto lebreriano. Ahora, mezclando esto con lo anterior, el tema de la novela de tesis, y lo de que desde ahora, 5 de abril de 2013, se va a llamar el test de la tía. El gran tema no es contar una buena historia, sino contar bien alguna historia. Si la novela de tesis, que de algún modo tiene un montón de implicancias muy interesantes para quienes estamos en la literatura, pasa el test de la tía, genial. Ahora, más allá del test de la tía, yo estoy seguro que muchas de las obras del hebrero pasaban siempre el test de la tía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa muerte que lo catapultó? No sé, yo no voy a contestar la pregunta, pero tiene que ver con esto. El hebrero sale de ese círculo. Ahora, qué extraño que haya una época en la que se resignifica la literatura, se lee en pantalla, se lee en ebook, se hacen 3.000 descargas en un aparatito. Y sin embargo, bueno, no pasa nada hasta que te morís. Hasta que ocurren ciertos elementos de legitimación que no necesariamente pasan por la muerte. Vamos a entendernos, aquel que se iba a suicidar en el fondo, dice el narrador, pará, no te aborques. No, la muerte no legitima, en el caso del hebrero sí. Legitiman los concursos, legitiman ciertos aparatos culturales, sociológicos, que tienen que ver con lo que Pierre Bourdieu llamó el capital simbólico. Y eso es otro de los temas que van a tratar en esa mesa donde deberíamos estar, sin duda. Invitamos al público ahora, muchísimas gracias a los oradores, invitamos al público si quieres hacer una pregunta, porque parte de la idea de esto es, como les había dicho, no sé si tomaron en cuenta o fueron registrando de ir pensando algunas preguntas, algunas cosas que fueron tirando y que van surgiendo, o capaz que de lecturas previas que hicieron en el blog, www.yateconté.com. No sé, ¿alguno tiene alguna pregunta para realizar? ¿O una respuesta? Agresiones, regalos, donaciones. donaciones. Espectáculos no, eso lo guardamos para mañana. Paso el chivo, la mesa. Editar o muerte, mañana, en Eloisa Cantorera, en La Boca. Bienvenido Pop también. Y todos los demás espectáculos que podrán encontrar en el blog, ya los mandamos de nuevo. ¿Alguien algún comentario? Por favor. Sobre la chica moderna. ¿Me piden que hagan un comentario sobre el libro de Aira, Yo soy una chica moderna? ¿O es una trampa para hacérmelo decir? supongo que no es una trampa. Paso a Ariel. Con mucho yo era una. Hay una teología. Hay una teología que es: yo era una niña de 7 años, yo era una chica moderna, yo era una mujer casada. Los dos primeros los publicó Interzona, por ejemplo, es importante las editoriales, en el caso de Aira, y el último lo publicó Blatty Ríos. Son bastante distintos, lo que tienen en común es solamente el yo era. Y como decía Ramiro, a mí se me confunden, yo era una chica moderna con yo era una niña de 7 años. ¿Cómo es el de la princesa? No, hay uno que se llama la princesa primavera. No, no, este es que yo era una chica de 7 años que era una princesa que viene una reina. Bueno, Ramiro lo recuerda mejor que yo, así que él te lo va a explicar. Yo era una chica moderna que lo dice. Yo digo una cosa. Una vez, yo me conté con una vez con Aira, ¿sabes? Que algunos piensan. Pero una vez estábamos, nos habíamos juntado con otra gente y surgió de pronto preguntarle acerca de una escena, una novela de él, la que una mujer maneja el auto y él escribe que para la mujer es un mecanismo mágico entre presionar el acelerador y que el auto avance. Y él no se acordaba para nada de haber escrito eso y de hecho nos dijo, la verdad que me pasa que voy a otros países a presentar novelas, la gente me pregunta sobre las novelas y yo no me acuerdo y no sé qué decirles si les invento. Se inventó otra novela. Así que bueno, digo. Y es que es eso, vamos a inventar qué es. Todo comienza en Camelot. No me acuerdo mucho realmente, me acuerdo que hay una chica moderna. Josephine Baker. Sí, luego tiene un problema con un avión y cruza el Atlántico y baila en el Moulin Rouge. No me acuerdo de gran cosa. ¿Por qué es que preguntas en particular sobre ese libro? A mí me gustó. Lo leí y me acuerdo que dije, dentro de la escala 1 a Aira es Aira. Así que como que está bueno. No sé si es que va a gustar de Aira. Otro comentario. ¿Alguien? La planta rodadora. Le pasa. ¿Cuándo se me ha de hacer alguna pregunta y ahí debería de sentar alguna mano? Luz Maruz ahí. Luz Maruz que hace una pregunta. ¿Es más gracioso? Yo un par de meses después, pero... pregunta más? ¿Nadie? ¿Ustedes quieren hacer una pregunta final? ¿Un comentario? No, no. Perfecto. Sí. Desde la tía. Divertido y...